después lenta. Así, así, después sí hacemos el sí. ¿Se entiende? Sí. Porque no engancha el do. No engancha el sí. Tenemos que hacer la, fa sostenido, do. Quiero decir el la, pasar al fa sostenido y después el sí, el la. Thank you. arranquemos al principio. Digamos la parte de la base vieja con la que empezamos, la hacemos unas vueltas. Sí. Y en un momento pasamos a eso. No, no, porque usted también puede entrar derecho. Pero está buena esa base, la original. Sí, pero antes de, tiene que haber una, después lo afinamos, pero. Sí. Cuando esté por pasar, que te viene arreglado ese. Un puente. No, puente. No, pero en intensidad, que vos vayas cambiando de tu base, ya. Bueno, pero eso lo va a... Sí, lo vamos viendo, lo vamos viendo. Naturalmente. Pero está bueno, son mega. Vamos. Lo seca la bocha con todo esto. Vamos, está en pedo. ¡Buena! Thank you. Thank you. tumbadito. No, no, antes de eso, una base cuadrada que pero no bajaba el tempo. Ah, claro. Porque lo baje él, no. Claro, yo bajo el tiempo. No necesitaba. Vos te enganchás. Quiero probar una cosa, nada. ¿Me quedé bien o no? Capaz que queda mal, pero bueno. A ver. Thank you. el disco así. 40 minutos está enganchado, enganchado. Sirva para tocar es una cosa, pero en la mezcla de la sala está exageradamente. cable de entrada. Anda. ¿Cuál es el último cable de todo? El último cable de todo. Este. Bueno, ese sacale. ¿Por qué? Sacale y toca la punta, a ver si funciona el equipo. Sí, el equipo va. Ah, mira, estaba desenchufado.